4774. Hoy, miércoles 7 de diciembre del 22. Otro miércoles más acá en Radio Crash. Un día ya no hace mucho frío por la mañana, pero ya tenemos el invierno atacando con ganas. Así que escuchamos acá a Gardel con el tango Pompas de Jabón, que se llamó después, para no haya confusión con el tema de los coches, de las pompas fúnebres. Así que por eso le metieron Pompas de Jabón, con esta terrible letra de Enrique Cadícamo y increíble interpretación de Gardel. De carne cansada, y porque tu carcajada es dulce población. Cuando implacable los años te inyecten sus amarguras, ya verás que tus locuras fueron pompas de jabón. Escuchamos este hermoso tango Maldonado con la orquesta de Osvaldo Fresedo, junto a Roberto. Acá tenemos este hermoso tango que habla de desde 1927 y habla de aquel famoso arroyo Maldonado que estaba allá pasando Palermo. Maldonado, viejo arroyo que guardás 100 tragedias enredadas en el mal. En tu libro de memorias cobijó su historia todo el arrabal. Letra de Luis Rubinstein y Luis Vizca a la música. Grabado allá en 1928. ¿Cuántas veces tu agua turbia se tiñó con la sangre del malevo que cayó, mientras riendo en la esquina la mujer ladina ni se conmovió? Eran barrio complicado, el arroyo Maldonado debe ser terrible. Ahora ya está entubado y creo que pasa a la avenida. ¿Qué avenida es? Juan B. Justo, creo que es, que pasa por debajo. Así que aquí estamos en tango Maldonado. Maldonado, viejo arroyo que guardas, cien tragedias enredadas en el mar, y en tu libro de memoria cobijo tu historia todo el arramar. ¿Cuántas veces? Seguimos con Osvaldo Fresedo y metemos para ir arrancando, calentando motorcitos, un tango muy bonito que se llama Metido, que también lo hizo D'Arienzo con Mauré, pero es una versión de 1932 para ir arrancando despacito en esta mañana fresquita de miércoles. Escuchamos Metido, con ese compás tan viejito y pesado, esos arrastres bien tangueros. Escuchamos el tango Metido. Vamos a meter, a ver si nos metemos por Instagram directo, a ver qué pasa. Vamos a ver si funciona esto. Comprobando conexión y vamos a estar directos desde Instagram. Estamos transmitiendo en directo, así que bueno, dale. Hola a todo el mundo de las redes sociales. Acá estamos entre tango y jazz todos los miércoles 11 de la mañana. Bueno, y ahora, como hoy ponían en los grupitos, que vamos a tocar un poquito tangos de ayer y de hoy. Como dijo Troilo, no hay tango viejo ni tango nuevo, sino tango bien hecho y tango mal hecho. Como que el tango es tango, ¿se entiende? La idea es buenísima, el gordo Troilo, un capo. Entonces, preparé un par de cositas de para ir yendo de atrás adelante. Y como se le extraña a nuestro amigo Raúl Beltrán, que está con sus trabajitos, voy a ver si pongo algo de Terry Kynes. Es un como se llama, trompetista francés, que toca medio jazz y se metió un disco de tangos hace unos años atrás. Así que vamos a meter a Terry Kynes con esa trompeta tan bonita como suena. Él es de Dijon, de Francia, no de Gijón, donde estamos acá, sino Dijon, de Francia. Vamos a escuchar Los Mareados en la versión de Terry Kynes con trompeta y un poco jazzeado. Thank you. Y ahí escuchamos con esa particular versión de Los Mareados, como comentábamos antes, trompetista francés, Terry Kantz, que grabó unos cuantos tangos muy bonitos. Después vamos a meter otro de él para seguir conociendo nuevas cositas. Porque toda la gente que hace cosas con el tango siempre es interesante y siempre es bueno. Pero como decíamos antes, que esté bien hecho. Y la mayor parte de la gente que se mete en este mundo, como sabe la complejidad de la música del tango, del baile y de todo, intenta hacer lo mejor que pueda. Así que vamos a ir metiendo cositas de tango nuevos y gente que hizo versiones de tangos clásicos en la actualidad, donde la gente joven de ese tiempo, donde lo están haciendo, vuelve a reconocer tangos que quizás si no fuera por esas versiones nuevas no los conocía. Vamos a escuchar de Francisco Canaro, Duelo Criollo, 1928. Mientras la luna serena baña con su luz de plata como un sollozo de pena, se oye cantar su canción, la canción dulce y sentida que todo el barrio escuchaba cuando el silencio reinaba en el viejo caserón. Cuentan que fue la moza de Arrabal, la flor del barrio aquel que amaba un payador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventana, pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón de un mozo del lugar, que un farol en duelo criollo vio bajo su débil luz morir los dos. De pena la linda moza abrió bien ancha su sala, con su virtud y su gala hasta el cielo se voló. Y aquí escuchamos Duelo Criollo, donde está esa pelea que hay ahí entre los malevos. Típicas historias de cuchillos de la década del 20, que venían del 10. Después en el 30 ya empezó más un poco crítica social y en el 40 ya una poesía súper elevada, aunque siempre fue potente, ¿eh? Ahora sí, vamos a escuchar. Vamos a ver si suena esto tan bonito con esta versión particular y especial que muchos conocen ya por acá porque sonó mucho tiempo. Fondaderos donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y cordales donde el viento llega a huyar.

fama, por tu estampa, sos el malevo mentado de Lampa, sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo ventarrón. ¿Quién te iguala por tu rango en las canyengues quebradas del tango, en las conquistas de los corazones, si se da la ocasión? Escuchamos este tangazo que es un clásico de los tangos, Ventarrón, con esa historia del malevo que se va del barrio siendo un tipo respetado y por circunstancias de la vida se va y vuelve con los años y ya va derrotado. Los golpes de la vida le había pasado mucho factura y claro, ya en el barrio habían otros más jóvenes y más fuertes que él. Entonces el tipo ya estaba de segundas y en la última. La historia de Ventarrón. Bueno, voy a mandar un saludito a mi amigo David, que está ahí repartiendo por las calles de Gijón. Mi amigo, mi gran grupo de amigos de Brasil, que ganaron 4 el otro día. Van potentes, ¿eh? Vamos muy bien, Brasil, ¿eh? Ayer, la verdad que una derrota de España bastante dolida, porque la verdad que no hubo un juego interesante en ninguno de los dos equipos, por lo menos a mi placer que lo vi. España creo que le pegó 2 veces a puerta y ni en los penales la metieron, así que muy, muy flojo estuvo. Así que bueno, felicidades a Marruecos, que está en cuarto de final creo que por primera vez en su historia. Así que, y el viernes jugamos nosotros, quiero decir, dentro de 2 días, a ver si llegamos a la final, pasando a los que nos quedan. Ahora nos viene Holanda y después, si va todo tal, vendría Brasil en semifinales. Eso sería como una final, ¿eh? Ya agarrate Catalina, ¿eh? Y si nos viene con Brasil, que lo tenemos que ver acá con los muchachos Brasil-Argentina todos juntos, nos vamos a volver locos. Me cuelgo encima de Eli, que es enorme. Que a ver lo que pasa. Si la cuestión es que nos disfrutemos y nos divirtamos y que esto sea deporte, que es lo más bonito que hay. Que vamos a seguir ahora, vamos a ir metiendo, como dijimos, cosas nuevas y cosas antiguas. David, disfruta de la mañana. Gracias por escuchar acá en Entre Tango y Jazz. Y gracias por los que están del otro lado, también ahí en Instagram. Vamos a meter ahora este grupito que se empezó a formar allá por el año 2000. El grupo se llama Gotham Project. Y es origen Argentina, Francia y Suiza. Se conocieron creo que por París y montaron ahí el grupito, donde empezaron a hacer un poquito de Gotham Project, significa tango al revés, es Gotham, tango, y como proyecto tango, ¿no? De algo nuevo y electrónico. Y la verdad que esto entró muy bien por todas las zonas, quiero decir, suena hasta en bares. Hasta en bares suenan temas como este que voy a meter ahora. Iba a meter uno, pero ahora voy a meter otro, que me gusta mucho. Que este tema lo hizo el polaco Goyeneche también, espectacular, más tanguero. Pero esta versión de Vuelvo al Sur de Gotham Project es muy interesante y atrapante de escuchar. Disfruten de Gotham Project y de esta versión tan bonita de Vuelvo al Sur en este miércoles 7 de diciembre. Y me acuerdo en el 89 me fui con Tati a ver la película Batman cuando salió, justo el 7 de diciembre del 89. ¿Qué tendríamos? 13, 14 años. La de... Sí, sí, la del primer Batman después que volvió. Vuelvo al sur. La revancha del tango, tango actualizado, tango electrónico. Y aquí escuchamos Vuelvo al Sur. Esta versión espectacular que recién estaba hablando con Luis de Palma de Mallorca. Mandamos un beso grande a la gente de Palma de Mallorca. Hermosa isla, hermoso lugar. Y hay mucho tango por allá. A ver si vamos algún día. Estamos acá, como estamos en Instagram en directo. Bueno, acá a veces me mandan mensajitos. Y sigo hablando mientras suena algún tema. Este tema de Piazzolla y Pino Solanas, Vuelvo al Sur, que hizo una versión espectacular el polaco Goyeneche, la verdad que... Pero esta versión es exquisita, porque allá por el 2000, 2001, cuando se hizo, te ibas a un barcito, a veces tomó una cervecita, un barcito medio con onda chill out, y sonaba esto, y sonaba y quedaba espectacular. Y vos escuchabas el bandoneón y te estremecías, porque... al final, en aquella época, el tango no tenía mucha trascendencia, sino que daba el tango tradicional. Y esto dio un golpe interesante. Ahora vamos a escuchar, a ver si alguien conoce el tango que va a sonar, siguiente, que se llama Viejo Gaucho, y es de la orquesta de Rafael Canaro. A ver si alguien reconoce qué tango es, aparte de que es Viejo Gaucho. Vos sabés cuál fue la historia, de seguro la tenés en la memoria. Escúchamela nomás, porque al contarla otra vez sueño tener en mi triste soledad caricias del ayer. Fue tan hondo aquel amor que no tuvimos, que ante el odio y el rencor no lo rompimos. Pasé en un lance fatal, llegó la muerte y una noche de dolor a mi puerta fue a llamar, y a mi china me llevó. Bueno, aquí escuchamos el tango Viejo Gaucho. Si alguien sabe de qué tango también se trata, esta melodía es impresionante, es muy famosa, ¿eh? Y ahora seguimos con otra formación que lo hizo el gran rockero argentino Gustavo Santaolalla, que es uno de los pioneros del rock nacional en Argentina, un capo Santaolalla. Y aparte productor, mueve un montonazo de grupos allá en Buenos Aires y en varios lugares. Ojalá vuelva loca Bohemia. ¡Vamos, Santaolalla! Y este se formó, Bajo Fondo se formó en 2001.

aquí escuchamos este temazo de Bajo Fondo, Miles de Pasajeros. Es muy bueno, con el rapero, un capo ahí. Ah, les voy a meter. Es que hay muy buenos de Bajo Fondo, de Gotham Project y de algunos más que tenemos. Obviamente todo no se puede poner, pero nos queda una horita, ¿eh? Estamos a 5 minutos, a 6 minutos de las 12 del mediodía. 11 en Canarias. Y como las 8 van a ser en Argentina, en Chile. Chuchi, vos que estás por allá. Bueno, allá me dice Chuchi que están haciendo como 30 grados ahora por la mañana. Así que bien. Hace calor por Santiago. Pegado al mar y la... Bueno, pegado al mar no tanto, pero... Bien la montaña, sí pegado a la montaña. Ahora vamos a escuchar a Agustín Irusta con un tangazo de la orquesta de Francisco Canaro, grabado el 18 de mayo de 1927. Alma tanguera. Escuchamos Alma Tanguera. Me encanta Alma Tanguera. La voz de Agustín Irusta, que... Agustín Irusta, actor, galán, buen cantor. Estuvo acá en España con el trío Los Argentinos, con De Mare y Fugazot. Recorrieron toda España. Eran ídolos totales. Con esa particularidad, voz de Agustín Irusta. Como se solía cantar en aquella época, bien agudo. Me encanta. Alma tanguera. Ahí está el nombre del tango.

independientes. Y aquí escuchamos Queremos Paz. Esa versión espectacular de Gotan Project, de ese tango que también rompió mucho en aquella época. Este, Vuelvo al Sur, Santa María del Buen Aire, que es como se llamaba Buenos Aires cuando lo fundó, no sé, Juan de Garay o el otro, en 1500 por ahí. Seguimos en directo en Instagram. Ahora vamos a meter un tango de 1929 con la voz de Charlo. Me tengo que pegar un programa entero de Charlo. Genio Charlo. José de la Riestra. El tango de 1929 se va a dedicar a Begoña, que le gusta mucho. Azulidad. Azulidad con esa como comentaba recién acá a mis amigas y amigos de Instagram, Charlo, que grabó muchísimo con Canaro y nunca fue cantor de él, sino que lo llamaba para grabar, que era un capo de Charlo, músico, pintón, genio en la técnica vocal, actor, estuvo por todos lados, siempre metido. Dicen que era un tipo súper elegante, iba siempre muy bien empinchado, muy elegante y con unos modales muy, muy bonitos, la verdad. Allá en la década del 20, aquel. Vale, ahora vamos a meter un poquito de ritmo, otra vez con bajo fondo, pero esta es con la mexicana Julieta Venegas. Se llama Pa' Bailar. Este no te deja sentado, ¿eh? Bailar. Este, como comentaba antes, no te quedás sentadito, ¿eh? Tiene mucha energía, mucha marcha y la onda de Venegas, que le pone esa onda de 10. Vamos ahora otra vez para el pasado, 1931, Orquesta Típica Porteña, con la voz de Jaime Moreno. Este tango lo suelo poner mucho yo en las milonguitas. Hablando de las milonguitas, la semana que viene nos vamos a tocar a Huelva. Nos vamos a Huelva la semana que viene, la gente del sur, Andalucía, vamos para allá. Y vamos a estar allá en el primer festival internacional de Huelva. Así que vamos con Loca Bohemia, también voy a poner música el día viernes. Así que posiblemente que ponga este tango que va a sonar ahora, que es muy bonito. De 1931, la gesta de la típica porteña. Y como se llama, la voz de Jaime Moreno, se llama Recóndita. Es muy marcadito, muy para ir. O cuando venís de una tanda repotente que te deja los pelos en punta. O para ir arrancando despacito, o para los finales de la noche. Entra bien por todos lados. Recóndita, Jaime Moreno. Y la típica porteña. Se canto siniestramente en la sombra de la muerte, pondrá su manto sobre mi corazón. La típica porteña con la voz, con la voz de Jaime Moreno, con esa marchita bien del 30, aunque el original es más lento, pero en aquella época se aceleraban todos los tangos, no sé si toda la música de demás, pero esto sí pasaba, lo ponía más rápido de lo que iba. Vamos a seguir con otra formación de ahí, de ya de 2006, 2007, 2008, ya era más el 2000 adelantado. Esto se llama Otros Aires y hicieron versiones suyas, versiones de tangos clásicos, también un poco

atrada, la mujer que jamás olvidaré y que llevo en el alma reflejada, como tiene en su seno la alborada la estrella del callado amanecer. Y en la noche callada y misteriosa su recuerdo me invade el corazón, y su nombre dulcísimo rebosa de mis labios temblando de emoción. Ella fue la esperanza de mi vida, mi consuelo, mi dicha y mi sentir. La dorada mujer que no se olvida, que se lleva en el alma hasta morir. Mi compañera idolatrada, la mujer que jamás olvidaré. Claro, hay una interpretación por Castillo, por todos los músicos, por la marcha que les mete Tanturi y por esa energía del pianista que es capo. Ahí se escuchen cómo entra Castillo. Y después escuchemos los bandoneones. Murió mi compañera idolatrada, la mujer que jamás olvidaré y que llevo en el alma reflejada, como tiene en su seno la alborada. Qué hermosura, por favor. Y ahora escuchen la rabia de los bandoneones cuando el pianista le da la entrada. A ver si prestan atención, esto pasa muy rápido. Hace el pianista clean con una tecla y empiezan los bandoneonistas con la misma interpretación, con rabia, mucha rabia porque se murió su compañera idolatrada. A morir. Tenían que sacar todo. Terrible. Vamos, volvemos con otros aires y un tema que usted se le va a dedicar a nuestro compañero de clase, Iván, que trabaja en la Policía Nacional. Y para Iván, que dice, este es el tema del malote, le llama Iván. Este tema de otros aires se llama Otra noche en La Viruta. Y La Viruta es una milonga de Buenos Aires, un clásico de la noche porteña. Más que milonga, pero de la noche. La típica milonga que yo ya lo habré contado acá, que cuando las otras cierran 3:30, te vas para allá, hasta las 5:30, 6. Todos los días. Así que ahí estamos escuchando de fondo otros aires. Y esta milonga remixadita. Otra noche en La Viruta. Voy buscándome el destino en una boca, otro vino y otra copa.

Bien poco ha de valer ese tu mundo de ambición si un sueño no te nutre el corazón. No prolongues ni un instante tu cobarde retirada, basta ya que en mí no habrá rencor. ¿Qué importa si detrás dejas la ruina y el dolor? Adelante, yo me aquieto con mi amor. Lo aculo en la nube, lo borro en el sol, estrino en el ave y aroma en la flor. Tu mundo egoísta de pompas odiosas jamás vio las rosas del alba interior. Después de tus triunfos vendrá la verdad, oirán los violines de tu soledad, gimiendo en tus días opacos y hastíos, el eco sombrío de tu falsedad. Escuchamos de Rafael Canaro, la orquesta de Rafael Canaro, Falsedad. Es otro que me gusta, ¿eh? Porque tiene su buena marcha para poder milonguear y marcarte estos buenos pasos bien criollos. Volvemos para el futuro y vamos a escuchar a Bajo Fondo con el tema, un tema muy bonito que canta con uno de Lanús, ahora lo voy a decir, ¿eh? Miren, se lo voy a poner ya. Este tema se llama Hoy. Vamos a escucharlo. Está muy bueno, con esta voz de aguardentosa de Lanús. Ahí tenemos el tango de Bajo Fondo, Hoy. Juan Subira, la voz de la Bersuit Vergarabat. Leí otra vez, casi sin ver, envuelto en una densa nube de emoción, perdió su olor y aquel sabor de las mañanas de una vida que venció. Sorprendió, buscando auxilio, un remedio, compasión, y en un café se refugió, y afuera el mundo continuaba sin razón. Palmo en esa zona a donde arruga hasta el dolor, y es que además no puede ver porque el futuro hoy se le desmoronó y el vidrio intenta desempañar.

la la la la la la la la. Y aquí escuchamos el violín de Becho de Alfredo Zitarrosa, con la voz de Zitarrosa, la verdad que ese bajo tan potente. El chiquilín sin maestra y la orquesta no sirve. Linda, no linda, hermosa voz. Más que un solo violín que le duele. Escuchen, si no conocen a Zitarrosa, porque tiene cada cosa que te vuelves loco. Bueno, como nos queda ya poquito tiempo. Y tenía para poner la Juntas Cadarves, que cortita y al pie se llama esta. Es una mezcla con Edmundo Rivero, se va a escuchar, y actual. Y hay que darse el gusto, total. Una milonga es esto. Cortita y al pie. En una de esas viene el 9. Llama al 13. Después hay un tema muy interesante también de bajo fondo, Cristal, que este está muy bueno. Este lo pongo a veces en las clases para hacer movimientos así de equilibrio y trabajo de equilibrio, porque tiene un comienzo tranquilo, después va acelerando. Y acá Gustavo Santaolalla es un cabo. Para trabajar rositas de equilibrio, tranquilas, posturas, eso es tema de ejercicio bastante. Aparte, si hay gente joven, para que piensen que hacen cosas jóvenes también los del tango. Piensen que todos son antiguos. Pues está buenísimo. Thank you.

ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado el programa aquí en Radio Crash entre Tango y Jazz. Y bueno, no, como siempre, nos volvemos a reencontrar en 7 días otra vez por aquí. Así que espero que pasen una buena semanita. Este fin de semana tenemos la milonguita en Avilés de Alberto el sábado 10. Así que todos este sábado a milonguear Avilés. El domingo, como siempre, tenemos en el Dream Planet Loca Bohemia tocando en directo. Y la semana que viene, como comentamos, nos vamos para Huelva. Así que espero que disfruten del tango, de la buena música, y nos vemos en 7 días. Como el hornero que primorosamente forma su nido alegre y retozando, también un día de goce rebosando, forme un nidito de amor devotamente. Como el hornero la vida me invitaba a ser dichoso al lado de mi nena, y él chido el corazón sin una pena, como el pájaro inocente yo cantaba.